del fútbol femenino, cómo está creciendo, y sobre todo aquí en la ciudad de Santa Rosa, teniendo en cuenta que tienen, han tenido y están disputando su primer torneo. Hola Ana Islas, la presento así. Ana Islas está al teléfono, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Hola, ¿cómo andas, Paula? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, primero, felicitaciones, porque la verdad que el desempeño que ha tenido el equipo ha sido muy bueno y están en la octava fecha ahora. Sí, gracias a Dios se nos han dado los resultados, así que súper felices con el equipo. Realmente. ¿Y cómo te recibe a vos el poder empezar este, poder disputar este campeonato, este primer torneo provincial? ¿Qué es para ustedes desde el momento en que anunciaron que lo iban a poder disputarlo? La verdad que desde un momento una mezcla de sensaciones, porque al no ser tan común el fútbol 11 acá en La Pampa, fue una alegría, por ahí con miedo, la idea de por ahí jugar con el Orsay, una dimensión tan grande como es la cancha, en comparación de lo que es la cancha de fútbol 5, fútbol 8, ¿viste? Pero la verdad, toda una mezcla de sensaciones, pero súper contenta. ¿Y cómo te recibe vos también? Porque sos una de las figuras de este torneo 2021. ¿Hubieras pensado, hace cuánto que empezaste a jugar al fútbol? En realidad de jugar, ya juego de los 3, 4 años con mis hermanos. Tengo 3 hermanos varones más grandes que yo. Claro. Después lo que es en el barrio, en la escuela primaria, cuento la anécdota yo de que en los recreos llevaba yo la pelota, era una de las únicas mujeres que jugaba, así que desde chica ya empecé con esta hermosa pasión, ¿no? Sí, tal cual. No. Y a ver, claro, ahí tenés el trasfondo también, ¿no? De por qué también te han mencionado como goleadora, ¿no? Porque realmente desde los 4 o 5 años ahí agarrando la pelota es como que ya tenías ahí el perfil. Sí, ya lo llevaba medio en la sangre. La locura por el fútbol, como quien diría. ¿Y en dónde empezaste a jugar? Después arranqué de grande ya en realidad, porque como mis viejos no querían, porque yo no físicamente soy flaquita, no soy muy grandota, y bueno, por ahí tenía miedo que me quebraran, o como eran mujeres más grandes, como no había divisiones hacia las categorías por edad, no me permitía a mis viejos mucho por el tema ese, ¿viste? Pero ahora empezó más o menos a los 20 años acá en Toay, en unos equipos que se empezaron a formar. Y después oficialmente en torneos empecé jugando para las botinitas de Toay con Raúl Huenchual. ¡Qué grande! ¿Y cómo ves ahora de allá, en ese momento cuando tus viejos tenían miedo ahí de que porque no había tantas divisiones, y ahora ver cómo está creciendo el fútbol femenino? No, la verdad que súper contenta, porque me da mucha alegría saber que, bueno, que en su momento creo que a muchas chicas de mi edad no se nos dio la oportunidad desde chicas, pero verlo hoy en día que hay nenas tan chiquitas, que están los equipos formativos que sea solo exclusivo de mujeres, es una sensación súper linda, ¿no es cierto? Que puedan empezar desde el momento que les guste, ¿no? No tener que esperar tanto. ¿Cómo es tu vida normal, digamos, fuera del fútbol? Bueno, yo soy maestra jardinera, actualmente no estoy ejerciendo, pero trabajo como asistente idóneo en una escuela acá de Toay, acompañando a una nena en un cuarto grado. Y por ahí, bueno, eso es lo que es el área laboral, después por ahí salir a entrenar un rato, correr en lo personal, compartir con mi mamá, mi hermana, qué sé yo. Y bueno, el fútbol, aunque no quiera, yo siempre lo tengo, porque en la semana siempre un turno sale, así que... Ah, buenísimo. Vos sabés que yo siempre envidié a los hombres que siempre decían, bueno, nos juntamos a jugar un fulbito, sí, siempre para cortar la semana. Y yo decía, las mujeres no somos de hacer eso. Y es lindo escucharte a vos decir, no, siempre sale algún turnito. Sí, siempre todo. Y creo que es una de las partes más lindas del día, ¿no es cierto? Porque depende cómo lo tome cada uno al fútbol. Para mí es como entrar y dejar todo afuera, divertirte, disfrutar, relajarte un rato. Yo siempre digo que mi cable a tierra es el fútbol, es donde yo, o sea, soy feliz, me olvido de todo, puedo jugar, o sea, compartir, obviamente competir, siempre soy competitiva, más allá que sea en un turno, siempre me gusta ganar. ¿Y se juntan en los turnos ahí con las mismas compañeras del equipo o con otros? No, pasa que en Carro, donde yo estoy jugando ahora, muchas somos de distintos pueblos, entonces es lo que se nos complica muchísimo, juntarnos a entrenar, el vernos más que nada. Nos juntamos en los días de los partidos, en la fecha de los fines de semana. ¿Y cómo se llevan? No, súper bien, la verdad que, bueno, como todo grupo, con nuestras diferencias, nuestros enojos, pero bueno, siempre críticas constructivas para mejorar el juego y seguir creciendo, ¿no es cierto? Y bueno, creo que lo hemos logrado como grupo, ir corrigiendo esos errores para mejorar los resultados, ¿no? Y se ha visto, obviamente. Gracias a Dios estamos súper bien en la tabla, ya clasificados prácticamente. Prácticamente, sí. Ana, sí. ¿Y cómo llega la propuesta de jugar en Deportivo Carro Quemado? Bueno, yo jugué dos ligas provinciales cuando estaban hasta hace 2 años atrás, antes de todo esto de la pandemia, cuando jugaba fútbol 8, fútbol 9, yo ya hacía 2 ligas que jugaba para ellos. Y bueno, y ahora me llamaron de nuevo para jugar en fútbol 11, claro. Ahora la liga cultural. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo toma tu familia esta propuesta? ¿Son de acompañarte, ir a ver los partidos? Sí, bueno, al principio más que nada, bueno, como te comentaba, de chica no me dejaban, hasta que, bueno, mi vieja, como soy la más chica, me fue apoyando de a poquito y, bueno, como vio que a mí me gustaba tanto y disfrutaba tanto, me empezó a acompañar y, bueno, hoy en día es un pilar que siempre está conmigo donde vaya. Es más, cuando jugaba antes en los torneos viajaba siempre con ella, me acompañaba, es mi fan número uno, digo yo. ¡Qué gran! ¿Y cómo sí. es el tema de los entrenamientos, por ejemplo? Porque me imagino que les van mandando cómo tienen que entrenar o antes del partido. ¿Cómo es el tema, la previa, digamos, a cada partido? En el equipo por lo general, como varias tienen ya experiencia y además hay otras que por ahí tienen algún profesor aparte o algún conocido, entrenamos cada una. Pero, por ejemplo, ya más o menos conocemos cada una la posición, ya está más o menos definido todo eso, ¿viste? A esta altura ya de la liga, cada una dónde tiene que jugar, qué función cumplir. Pero sí, después tenemos el grupo de WhatsApp que nos hablamos continuamente, marcamos por ahí errores cuando vemos algún video o por ahí alguna tiene alguna inquietud, qué sé yo, cosas, dudas que van surgiendo o correcciones que vamos viendo de una fecha a otra que por ejemplo, el fin de semana cuando jugamos en la semana hablamos, ¿no es cierto? Sí. De lo que hicimos bien, lo que nos faltó, qué sé yo, cosas así, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es difícil, fue difícil al principio... encontrarse, porque viste, qué sé yo, uno ve, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo a Messi ahora, que está como en el PSG, como que está medio como complicado para encontrarse en el juego, ¿no? ¿Les cuesta a ustedes encontrarse al principio, por lo menos, ¿no? Cuando empezaron a jugar juntas. Y yo creo que más allá de en lo general, también creo que a la mayoría le ha pasado al no estar acostumbrada a jugar el fútbol 11, ya el hecho ya de jugar en una cancha que es tan grande, es lo principal, ¿no? Y después entre la jugadora, entre compañeras también, porque no estábamos acostumbrados a jugar todas juntas. Claro, tal cual. Pero tal. Bueno, a medida que iban pasando la fecha nos fuimos acomodando y entendiendo. Qué grande. Y Ana, ¿cómo ven el fútbol femenino en general? ¿Cuál crees que fue el punto, digamos, de partida, digamos, para el buen... la buena situación o el buen momento que está viviendo el fútbol femenino, inclusive a nivel internacional, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que acá, por ejemplo, en La Pampa ayudó muchísimo la idea de que empezaron con la liga provincial que se jugaba, que sí. Actualmente sigue, obviamente, pero bueno, eso creo que fue un punto de inicio y después dio pie para que se haga la liga cultural, ¿no?, de 11, como está hoy en día. Tal cual, tal cual. ¿Cuáles son, cómo son tus proyectos ahora, de ahora en más? Nada, sí, todo me pregunta lo mismo, cómo voy a seguir después o en qué club voy a seguir el año que viene. La verdad son muchas, después de que se me han dado este título de goleadora que me han preguntado y demás. Y la verdad que yo lo único que digo que nada, yo disfruto el momento, el día a día, la fecha que estoy jugando. Y nada, lograr el objetivo de quedar en lo más alto posible, de representar, pues en este momento estoy representando los colores de Carro, así que tratar de quedar en lo más alto y nada, después se verá, no sé, yo disfruto siempre partido a partido como si fuera el último y después veré, no sé, el día de mañana pueden pasar muchas cosas, qué sé yo. ¿Hay edad disfruto como para sumarse al fútbol femenino? ¿Vos decís? No, yo he visto chicas de mujeres grandes que han empezado yo creo que lo principal es que si te gusta y te apasiona, no importa la edad, mientras vos le pongas ganas y lo disfrutes, yo creo que lo principal es disfrutarlo. Ya lo creo, ya lo creo. Ana, ¿cuál es el próximo partido que se viene ahora? el contra Pampa Fútbol, la última fecha. La última fecha. ¿Cuándo va a ser esto? Supuestamente era este fin de semana, pero están confirmando todavía el día. No sé si el sábado o el domingo. Ah. Sé que nos toca de local allá en Carro Quemado. Ah, perfecto. Bueno, mucha mer para Carro Quemado también. Y bueno, y felicitaciones también. Bueno, gracias. Sí, déjame aclarar que es todo trabajo y esfuerzo que hemos logrado entre todas las chicas del equipo, que sin ella era imposible lograr y nada, yo digo siempre que no importa quién haga el gol, sino lo importante que el equipo deje todo y pueda ganar, ¿no es cierto? Que se ve los resultados, ¿no es cierto? Sin importar quién haga el gol. Yo creo que el título se me dio ahora, bueno, porque se me ha dado el gol en varias ocasiones, pero bueno, lo mío en realidad no es todo esto de las notas y eso, me cuesta muchísimo porque yo soy muy de bajo perfil. No se notó, Ana, estás como si estuviéramos tomando mate acá nomás. Así sí, que... la verdad, sabes, por eso sí tengo un andario, no soy así yo. Ana, muchísimas gracias, realmente te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Listo, chao.